Hoy en nuestro programa vamos a abordar uno de los temas que más preocupan actualmente, la obesidad infantil. Buenos días, doctora Muñoz. Buenos días. Estoy encantada de participar en su programa porque admiro mucho la labor social que hace. Muchas gracias a usted. En primer lugar, vamos a hablar de las causas del aumento de la obesidad en niños. ¿Qué causas principales señalaría usted? Son varias las causas: seguir una dieta inadecuada, la inactividad y enfermedades genéticas heredadas, aunque esta no es la causa más frecuente. Es decir, que son problemas relacionados con el estilo de vida. Además, los niños pasan muchas horas sentados, en el colegio, frente al ordenador. Efectivamente, y a esto hay que añadirle el consumo de comidas y bebidas con muchas calorías. Si comieran más frutas y verduras e hicieran más ejercicio, no tendríamos este problema, que además puede ocasionar problemas emocionales. Me gustaría que habláramos más de las consecuencias de la obesidad infantil. Creo que la obesidad, tanto en la infancia como en la adolescencia, tiene graves consecuencias a largo plazo. Exactamente. Un niño obeso tiene muchas posibilidades de seguir siendo obeso en la edad adulta y de padecer a edades más tempranas enfermedades como la diabetes, enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cánceres. Muchas gracias, doctora. Le agradezco que nos haya acompañado para hablar de uno de los problemas más espinosos del siglo XXI. Esperamos volver a tenerla con nosotros en el futuro. Por mí encantada. Gracias por invitarme a su programa.